paso dentro de una esfera que se alimenta de gozo. Ahí existen almas chocando unas con otras sin tener explicación. El silencio no es justo. La vida nunca fue así. El momento llegó para ti y nadie te dijo que podría pasar. Dime cómo vamos a sobrevivir si el tiempo no está de nuestro lado. Dime qué puedo hacer para verte feliz. Y yo lo haré sin pensarlo. Oh, oh, oh, oh. Ya no hay nada que hacer. Sanar es tan difícil, lo sé. Y siempre quedan las marcas. No sientas miedo. Yo te ayudaré. No importa lo que me cueste. Yo quiero verte feliz. Dime cómo vamos a sobrevivir si el tiempo no está de nuestro lado. Dime qué puedo hacer para verte reír. Y yo lo haré sin pensarlo. Dime cómo vamos a sobrevivir si el tiempo no está de nuestro lado. Dime qué puedo hacer para verte feliz. Y yo lo haré sin pensarlo. I love you. Why can't you understand that?